América. Y para mi amor. A mi playa nadie viene. Estoy solo junto al mar. Mi canoa, mi guitarra. Sola.